Pero qué economía, madre. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión, crítica y participación económica de valores. Bienvenidos, auditores de Econo Nuestras. Hoy día un especial que veníamos anunciándose algún tiempo porque cumplimos 200 capítulos ya. 200 capítulos aquí junto a Diego Clotario, el alma de este espacio, la otra mitad de este, digamos, rincón de divulgación para la economía que hacemos aquí desde la radio de los trabajadores, como siempre, transmitiendo desde la sala Clotario Blest, aquí en la sede de la CG. Como les decía, un programa especial, no siempre se cumplen 200 capítulos al aire, y eso que por ahí se nos perdieron algunos en el camino. En realidad, técnicamente estamos como la gente cuando le inscriben más tarde y al final tienen más años de los que dicen. Nosotros efectivamente a un mes más o menos de cumplir 5 años, sacando las cuentas, naturalmente en realidad llevamos más de 200 programas, 200 capítulos, pero en estricto rigor, todos aquellos programas que hemos podido documentar, que hemos respaldado en Econonuestras, la contabilidad nos dice que son 200 y nos ajustamos a eso, y por lo mismo es que les tenemos una sorpresa. Más adelante vamos a estar anunciando un pequeño para conmemorar estos primeros 200 capítulos al servicio desde la perspectiva de los trabajadores, que es lo que tratamos de hacer desde esta radio sindical. De hecho, queremos agradecer, partir agradeciendo los saludos por estos 200 capítulos. Como les decía, se vienen los primeros 5 años. La radio aquí, La Voz de los Trabajadores, ya lleva 5 años al aire, así que nosotros nos aprontamos a cumplirlos ahí por mediados de enero, si mal no recuerdo. Así que por todos sus saludos, por todos sus cariños, queremos gracias. Aprovecho, de hecho, saludar al diario electrónico de COP, que son difusores de la economía social, una especie de colegas que nos mandaron también. Así que les devolvemos sus cariños ahí al medio de Coop Chile, para que lo busquen, hay diarios de Coop. En estos días, además, aprovecho de contarles que el día viernes, si mal no recuerdo, estuvo de cumpleaños Pedro, uno de los teóricos, de los teóricos clásicos del anarquismo, a propósito de que hicimos un capítulo especial con el legado ya a finales de mayo. Devolviendo un poco la mano, porque en mayo generalmente lo destinamos solamente a repasar a Marx, así que hice un clásico, digamos, de la Primera Internacional, evocando al señor Miguelito, al señor Mijail Bakunin. Y bueno, por lo mismo es que nos hemos acordado en esta fecha de saludar a Pedro Kropotkin y también a Enrico Malatesta, otro de los, digamos, clásicos, digamos, de la teorización y, por qué no decir, también la práctica, la praxis, la acción, que está de cumpleaños, si no me equivoco, Malatesta, este día jueves, si mal no recuerdo. Bueno, lo interesante de tratarlo acá y mencionarlo ahora es que ambos son parte de corriente del comunismo libertario, el anarcocomunismo. Dentro del anarquismo, esa es su propuesta económica, dentro de la, abro comillas, la idea. Y el comunismo libertario, para quienes no lo conocen, es aquel que considera que la productiva conllevaría a la propiedad común, no solamente de los medios de producción, sino también de los medios de consumo. Ese es como un poco el fin propuesto por el comunismo libertario una vez realizada la revolución social. De comunismo habla Kropotkin en La Conquista del Pan, clásico, que en algún momento subimos a econonuestras.cl. También es autor de Campos, Fábricas y Talleres, otro texto clásico. Ese último yo no lo he leído, al menos. Pero La Conquista del Pan es famoso. De hecho, la panadería allá en París, esta panadería autogestionada, llevaba el nombre de la conquista del Pampo, en francés, naturalmente. En estos textos, Kropotkin reivindica el esfuerzo colectivo que ha dado a lo largo de la historia grandes logros para la humanidad, para la civilización. Todo lo creado ha sido por esfuerzo combinado de generaciones pasadas y presentes. Kropotkin insistía en la combinación de esfuerzos como el origen de la riqueza. Entonces, en una sociedad que considere todo lo necesario como un bien comunal, afirmaba Kropotkin, resulta irrealizable cualquier forma de salario. Esa era su postura. El deseo de Kropotkin es una sociedad en la que los medios de producción fueran comunales y, por tanto, el disfrute de la riqueza también fuera colectivo. Para él es incrementar la producción y convertir el trabajo en algo sencillo y atractivo. Y eso engloba un poco lo que es el comunismo libertario, del cual también se agarró Malatestas, aunque quizá ni tan leve, pero con algunos cambios que queremos comentar más adelante. Pero en general, ese comunismo y el mismo que está definido, que había sido definido por Marx en este texto que era Las cartas a... no me puedo acordar. En una frase puede ser resumido como de cada uno según sus capacidades, a cada uno según sus necesidades. El comunismo libertario será la tendencia mayoritaria dentro del anarquismo a partir más o menos del último cuarto de siglo, del siglo XIX más o menos. Por ejemplo, la Federación Italiana, parte de la Internacional, abogaba por la socialización de la producción y distribución de los productos según las necesidades. Parte de esta federación italiana, bueno, Malatesta. Ahí teníamos un poco al ruso que estuvo cumpleaños el día viernes, Kropotkin, pero también Malatesta, que está cumpleaños esta semana, este teórico italiano. Malatesta será un loable ejemplo de cómo debían convertirse, o cómo no, en realidad, debía convertirse el comunismo libertario en un dogma de fe. Si bien siempre, y aquí es un poco la sutileza, ¿no? Pero es bastante importante. Si bien siempre Malatesta consideró al comunismo libertario como una legítima aspiración, no siempre creyó que era según sea la circunstancia, ¿no? Por lo que había que dejar libertad para experimentar diversas fórmulas económicas y comprobar cuál de ellas puede dar frutos según y deseos de cada grupo humano. Esta no es primera vez que lo menciono, pero es un poco la discusión que se dio ahí en la película... ¿cómo se llama esta película? La de Tierra y Libertad. Notario, se me había olvidado. La película de Ken Loach, que es como el diálogo de la película. Algún día vamos a subir ese extracto, en todo caso, de esa parte de la película, que un poco se da esa discusión. En ese momento la discusión era entre una visión más colectivista con la propiedad privada y esta visión comunista. Creo que en la película al final se imponía la comunista, no recuerdo muy bien, pero de alguna manera Malatesta propone que hay que analizar las circunstancias, de alguna manera propender a la flexibilidad ante todo, y aunque él cree más eficiente, igual terminaría siendo el comunismo libertario. Cree que no tiene que ser, como manifestaba anteriormente, un dogma de fe en sus palabras. Bueno, ambos teóricos, ambos cumpleañeros, a quienes este pequeño homenaje en nuestros 200 capítulos, estuvieron muy unidos, en especial en torno a la visión anarcocomunista, pero Kropotkin era más, por decirlo de una manera, más cientificista. Recordemos que es autor de El apoyo mutuo, un factor de la evolución, muy muy buen texto que de repente nos llama la atención, como reflotan ideas hoy en día, como si hubieran descubierto algo nuevo, pero uno dice, pero si esto ya lo dijo Kropotkin hace 100 años, así como en realidad están re la rueda. Bueno, y mientras él era más cientificista, él era geógrafo, Malatesta le devolvía al anarquismo el componente ético. Y quizás su mayor divergencia, la más famosa divergencia, tuvo que ver con la Primera Guerra Mundial, cuando Kropotkin apostaba por la intervención de los obreros en la guerra, junto con Francia e Inglaterra. Malatesta, fervoroso opositor a la participación de los obreros en la guerra, porque la veía como una simple lucha entre dos bandos igualmente imperialistas y procapitalistas. Por estos cumpleañeros y por tantos años, es que tenemos concurso. Sortearemos, gracias al trabajo editorial de los señores de Eleuterio, de la editorial Eleuterio, que estuvieron aquí como hace unos aproximadamente unos 6 meses aquí en nuestro programa. Estaremos sorteando el Páginas de Lucha Cotidiana de Malatesta. Malatesta, por lo general, los documentos que existen son recopilaciones de artículos, de columnas, elementos de que tomos, digamos, completos de su pensamiento. Pero este documento que fue reflotado, creo que es de 1921 o algo así, por la gente editorial Eleuterio, reeditándola después de tanto tiempo, va a ser el concurso va a ser por Facebook a partir del martes a mediodía hasta el próximo lunes a mediodía. O sea, desde el martes 13 de diciembre, buen número, hasta el lunes a mediodía. Lo haremos por Facebook porque es la red social donde tenemos más seguidores, así que bastaría la foto del concurso, que va a estar arriba mañana a mediodía, y ponerle me gusta a la página de Facebook de Econo Nuestras, haciendo finalmente el sorteo el próximo lunes en vivo por el programa. Y ya que queremos celebrar a estos dos también teóricos ya fenecidos, grandes clásicos de la idea comunista libertaria que dentro de todo ha inspirado este espacio Econo Nuestras, y así como estos 200 capítulos y también dedicado a DJ Clotario, vamos con esta bella composición que tiene más de 200 capítulos, que quizás tiene años, que aunque no estoy muy seguro, que Kropotkin y Malatesta. Vamos con esta esta composición de Camille Saint-Saëns, algo así es la pronunciación, y se llama Danza Macabra. Yo con mi papá escucho la radio. ¡La voz de los trabajadores! Somos cabro chico, chico, chico pero grande, pulento pero piante. Somos cabro chico, chico, chico pero piantes. ¿Qué serpiente? ¿Qué serpiente? Bueno, aquí volvemos. Después de haber escuchado a Camille Saint-Saëns con Danse Macabre, Cabra, bueno, buena, muy buena esa composición. Volvemos para hablar de otra cabra, es la tensión que en este momento está suscitándose entre Estados Unidos y China, que no sabemos, no podemos decir nada, pero hay una tensión clara, hay una provocación quizás también. Y que tiene hartos elementos y queríamos comentársela. Primero, de hecho, nuestra primera reacción fue como un chan cuando supimos que Trump hizo la llamada telefónica de la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen a principios de diciembre, porque eso rompía una tradición diplomática que Estados Unidos llevaba con China desde el año 79, que es como cuando China, digamos, se abrió al mundo. Y hace años, más o menos, después de la muerte de Mao, viene un nuevo trato, digamos, de Estados Unidos con... Y que le llamaban el China unificado. Ese era como un poco el tema en términos diplomáticos, que no era solo aplicable para Estados Unidos. China lo aplicaba a todos sus socios, digamos. El hecho de no ser a Taiwán como un país aparte, sino como casi como un, digamos, un territorio en rebeldía. Entonces, haber aceptado la llamada de la presidenta de Taiwán era aceptar que existía una presidencia de Taiwán, por lo tanto, es una nación, digamos, ahí en la isla esta de Taiwán o de Taipei. Algo que, como les decía, no se había hecho en los últimos 37 años, y que es un tema súper delicado para los chinos, aquellos que estén un poco más familiarizados con relaciones internacionales, saben que, por ejemplo, APEC, que agrupa 21 países, donde está Estados Unidos, está Chile también, y está China, digamos que es como, se me ocurre, digamos, una agrupación de países donde estén estos dos gigantes, y también Chile, no se puede mencionar que es una agrupación de países, como lo acabo de hacer yo. Se tiene que decir que es una agrupación de economías, y ahí China permite... digamos que es Taiwán, que es parte de esos 21 países, pero no se puede decir países y no lo pueden tratar tampoco a ella de presidenta. Es un tema delicado, sino hace poco nomás, hace un año tiene que haber sido, o fue este año, ya no me acuerdo, que recién se habían lanzado el presidente chino con la máxima autoridad de Taiwán. O sea, recién, después de no sé cuánto tiempo, creo que era la primera vez que se dan la mano desde la revolución allá del 49 de octubre, 40 en China. Pero bueno, esto que después, que de hecho se vio como una provocación de parte de Donald Trump hacia China, desde los ojos de los chinos, palía de la promesa de Trump de confrontar de manera enérgica a China, según lo que él había dicho en su campaña, que el primer día desde que asumiera la presidencia, eso que le queda todavía un mes, iba bastante duro con los chinos. Bueno, al menos hay que reconocer que ningún presidente había hablado directamente con un líder taiwanés en todo este acuerdo que le hablaba de la China unificada, había sido crucial en la relación entre ambos países durante décadas. Pero con esto, bueno, como que comienza una nueva era quizás. De hecho, Washington, Estados Unidos, había roto sus lazos formales con Taiwán en el año 70. Ahí es que le había dado reconocimiento a China, donde habían comenzado a fortalecer relaciones en los 37 años. Aunque sí, Estados Unidos tuvo estrechos vínculos, pero informales, con Taiwán durante todo este tiempo. Como les decía, Pekín considera a Taiwán parte de su territorio e insiste en que todos sus socios diplomáticos comparten esta opinión de una sola China. Pero Trump sugirió que el acuerdo de una China podría ser utilizado como una especie de moneda de cambio en las negociaciones sobre otras cosas, como por ejemplo el comercio. Y ahí viene el asunto. Ahora, no sabemos si realmente va a desatar una guerra comercial porque eso sacudiría con toda seguridad los mercados globales. Como dice este fue escrito por... ¿De dónde? ¿Qué medio lo sacamos? No me puedo acordar. Pero bueno, por ejemplo, algunas de las mayores empresas, Apple, Intel, Boeing, la de los aviones, utilizan a China como proveedor, fabricante y cliente. Además, China es uno de los mayores compradores de bienes agrícolas estadounidenses y un posible destino importante, por ejemplo, de gas natural. Entonces, aplicar aranceles desde un lado, que es lo que le llaman imposición unilateral, desataría rápidas represalias de China, por ejemplo, como una posible depreciación del yuan contra el dólar, el bloqueo del mercado chino a las compañías estadounidenses, etcétera, lo cual tendría repercusiones. Recuerden que hace un par de semanas nomás vino el presidente chino. Bueno, China, en todo esto que está ocurriendo, sí tiene algo más o menos claro, porque aquí está en la espera, ya manifestó su repudio a que Trump haya aceptado el llamado de Taiwán. Trump se defendió diciendo que hubiera sido descortés no aceptarlo, usó retórica. Pero el asunto es que China al menos sí tiene un plan y está bastante claro, bien metódico, no expone detalles, pero tiene que ver con sus intereses en América. Escribieron un documento de 11 páginas y que tiene mucho que ver con la gira que realizaron durante unas semanas, que los trajo acá a Chile, entre otros países, Perú, por ejemplo, también, y enfatizando en reiteradas ocasiones en ese texto el fortalecimiento de los lazos entre empresas chinas y latinoamericanas en sectores que van desde las materias primas, ellos compran un montón, y la agricultura, pero también relacionados con la alta tecnología e incluso pasando por las finanzas. El nuevo giro de China hacia América Latina no estaría exento de riesgos, como también para los países latinoamericanos. Para Beijing, Latinoamérica tiene antecedentes con altos y bajos para ellos, y donde las prácticas de las empresas chinas han generado más dudas que han acompañado la expansión china en otras áreas, como por ejemplo el impacto en las comunidades locales. Se dice que no impacta mucho en el empleo, tiene un nefasto impacto en el empleo, etc. La primera incursión internacional de China siempre se centró más que todo en Estados Unidos y Europa en cuanto a mercados, y África en términos naturales. Pero bueno, como ese apetito por los commodities todavía continúa, ahora están mirando a Latinoamérica y el Caribe, considerando que la región es ahora el segundo destino de la inversión china, ¿no? Y la inversión anual se duplicó en los últimos 10 años. Todo esto, solamente para comentar un poco de economía internacional, que no lo habíamos hecho hace rato, en medio de la información que dicen que Rusia actuó de manera encubierta con el objetivo de influir en los electores para que apoyaran a Trump y perjudicar la campaña de Hillary Clinton. A esa conclusión, dicen los medios de comunicación, habrían llegado las agencias de inteligencia de Estados Unidos, que de ahí vendría la información, tanto del FBI, como de la CIA, como de la Agencia de Seguridad Nacional, que habrían descubierto que ciertos individuos con vínculo al gobierno ruso publicaron miles de emails hackeados de la campaña de Hillary o del Partido Demócrata. Eso también hace todo esto más interesante, toda esta nueva... parece que se está inaugurando con la llegada de este tipo, Trump, al poder en Estados Unidos, que como le decía, asume en un mes más, ya el 20 de enero, y que... también es bastante interesante porque esta especie de como de tregua o alianza con Rusia también puede verse como una provocación por parte de China. China y Rusia, si bien fueron países, digamos, de la OTAN comunista, digamos, los países rojos que las personas de los últimos del último siglo, digamos que no necesariamente tenía una muy buena relación entre los chinos y los rusos directamente, países que además comparten frontera. Y por eso a nuestro juicio esto lo hace bastante, bueno, interesante. Son herramientas, son elementos, digamos, para algo que yo creo que le corresponde a aquellos que tienen mucha más formación que nosotros en política y economía internacional. Pero no hay que dejarlo eso de lado. Eso es como lo interesante. De repente, como es tan poco el espacio que se le da a las noticias de este tipo, ¿no? De económicas, comerciales, de política, ya más de con las sensibilidades diplomáticas, etcétera, que bueno, creemos necesario compartir con ustedes estos datitos, dando una idea de qué es lo que puede ir pasando en el mundo y qué posición podemos tomar también aquí desde Latinoamérica. Estados Unidos, solamente para ir cerrando este bloque, queríamos mencionar que el año 2016 no solo será recordado por el triunfo de Trump, sino también por la protesta de la tribu Sioux, ahí en Standing Rock, para paralizar la construcción de un oleoducto en Dakota del Norte que iba a cruzar tierras ancestrales. Esta protesta, que ocurrió hace un par de semanas nomás, se considera la más duradera de la historia del activismo de los indígenas allá en Estados Unidos. La oposición al proyecto Dakota Access, así se llama, ha propiciado un resurgir de la lucha de los Sioux, que ha logrado desde políticos, veteranos de guerra, a ecologistas, hasta estrellas de Hollywood, bien transversal. El proyecto, que tiene un presupuesto de como de 3.800 millones, que es impulsado por la empresa Energy Transfer Partners, prevé unir Dakota del Norte con las refinerías de Illinois, pasando por otros dos estados. El oleoducto está completo, pero le falta el tramo que está justamente paralizado ahora y que iba a pasar por debajo de un lago, del lago Oahe, en el río Missouri. Y los Sioux alegaban que la construcción dañaría tierras consideradas sagradas y temían que cualquier fuga contaminara parte de agua de la reserva. De esta forma, muchos ven en esta protesta un nuevo símbolo de la lucha ambientalista, importante para que tengan, en especial porque Trump, que tiene intereses en la infraestructura, ha dicho que apoya la construcción de este oleoducto. Así que cuando asuma el cargo el 20 de enero, el republicano podría decidir volver a la ruta original. Así que poner la atención a todos los movimientos que se están dando ahí en el imperio, tanto desde la perspectiva de sus relaciones como con sus propias comunidades allá adentro, como en este caso los Sioux ahí de Standing Rock. Y vamos con esta canción. Esta canción, en realidad, considerando todas estas ambiciones, pero más que todo dedicada a la defensa de su cultura y la gente de Standing Rock, para tratar de visibilizar un poco cuáles son los posibles protagonistas de las futuras, o en realidad presentes, luchas de este Estados Unidos de Trump. Vamos con esta canción de los fiscales ad hoc, que están cumpliendo dos días, y esta que es de su primer disco, hace muchos años esta canción, es del disco grabado el 91, si no me recuerdo, antes. Bueno, y esta canción que se llama Hambre del Corazón. Papel, moneda, ay, ay. Lo que otros callan, lo que otros ocultan. Radio La Voz de los Trabajadores cuenta. Ayúdanos a difundir. Para hablar justamente de algo que tiene bastante relación con el bloque anterior, estamos hablando de Trump, bueno, vamos a hablar de tema migratorio, porque como saben, Chile Vamos, primero fue con Osandón, luego con Piñera, precandidatos de la derecha, se instaló el tema migratorio, muy a lo Trump, qué duda cabe, ¿no? Estos tipos realizan sus estudios de mercado electoral, ven qué te ver, que además son temas tradicionalmente de la derecha y listo. Aunque, bueno, siendo más precisos, como un método Trump, pero lo que hay detrás es algo que no nos extraña, porque lamentablemente era previo en el mundo, considerando, por ejemplo, que en Europa se vio la mayor oleada de migración desde la Segunda Guerra Mundial y han florecido un montón, digamos, las expresiones, digamos, neofascistas y xenófobas en Austria, en Francia con Le Pen, en España, también en Grecia, Amanecer Dorado, bueno, como también han amanecido también las muestras de solidaridad y refugees welcome, o estas bienvenidas que le han dado, digamos, especialmente las colectividades a las cuales siempre dedicamos este tipo de programas, ya sea organizaciones sociales, organizaciones sindicales, organizaciones ecologistas, qué sé yo, digamos, el mundo social, el mundo que tiene, digamos, que no tiene problemas con los límites, ¿no? Solamente con las fronteras en la tierra, estas fronteras arbitrarias. Pero, en fin, de Piñera solo diremos que parece que su candidatura está haciendo agua, parece. Después de interés, recuerdan, a través de Bancar, que invirtió en una pesquera peruana en medio del litigio con Perú, etcétera. En ese momento se le vende patria, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, nosotros creemos que su equipo debe haber pensado, ¿cómo nos salvamos de ser llamados vendepatria? Y de haber algún tipejo tiene que haber dicho, ¿y si nos ponemos xenófobo? Y listo. Con eso compensó patria, vos te ponés como patriota, ¿no? Claro, a defender la frontera, a defenderte de las bandas de criminales que vienen de afuera, porque esas fueron las palabras de Piñera. Entonces, así pasó de vendepatria a xenófobo. Peor, ¿no es cierto?, hablar, digamos, de los migrantes, asociarlos con la criminalidad, lo cual nos parece más bajo de lo que podríamos esperar de Piñera. Y uno no espera nada de ello. Hay un meme por ahí que siempre dice, no a ustedes, pero aún así me defraudan. Eso siempre pasa con la derecha, ¿no? Bueno, nosotros tratamos el tema en Coro Nuestra, el tema migratorio. De hecho, hicimos dos programas seguidos, me acuerdo, en septiembre del año pasado, un programa especial sobre el tema que hicimos solos y otro en el cual entrevistamos a Claudio y Cristian Cabello, que son del Núcleo de Sociología del Cuerpo y las Emociones de la Facultad de Sociología de la Chile. Y lo hicimos en ese entonces porque Santiago ya se veía más multicultural y sabemos que en septiembre, porque esto fue en el local, digamos, al chileno promedio se le sale un poco lo idiota con tanta bandera, ¿no? Pero también justo en medio de litigios limítrofes, de hecho, no recuerdo cuándo fue, pero justamente cuando la respuesta del litigio en La Haya entre Perú y Chile, también estuvimos acá una representante de las trabajadoras del hogar, migrantes, ¿no? Y ella hacía un llamado justamente a la sana convivencia, que no tenía ningún sentido sacar, digamos, estas cosas patrioteras, chauvinistas, a colación entre trabajadores. Bueno, ustedes saben que no sabemos si hay que creerle a las encuestas o no, pero nos pueden brindar alertas. CADEM sacó resultados de su encuesta en torno a este tema, en la cual un 85% de los chilenos sostiene que se expulsan a los inmigrantes que cometen delito, mientras un 75%, eso quiere decir 3 de cada 4 encuestados, cree que se debería poner restricciones a la inmigración. O sea, 3 de cada 4, o el 75%, no entiende que la migración es un... Y tiene a las fronteras como un nuevo fetiche, una especie de solucionador de problemas, ¿no? Así lo puso también la derecha, el inmigrante como un chivo expiatorio. Pero ¿de qué estamos hablando? No sabemos cuáles son los problemas. Lo que sí sabemos que hace rato hay organizaciones que se cuelgan de la xenofobia, organizaciones que podríamos definir simplistamente como neonazis, pero que en su justo término son, les deberíamos llamar organizaciones identitarias. Estas organizaciones vienen hace tiempo trabajando, tenemos certeza de eso, al menos en el campo de la propaganda. No tenemos, digamos, de que hayan expandido, digamos, su campo de acción a, por ejemplo, la violencia física, tan normal en este tipo de organizaciones, al menos eso aún. Pero entre la propaganda, por ejemplo, estos panfletos donde mencionan que la inmigración ilegal afecta, por ejemplo, que sobrecarga los servicios de salud y educación, que puede entrar gente con antecedentes delictuales o quizás sin habilidades, que trabajan por ser los miserables, y bueno, un montón de propaganda de este tipo de organizaciones, como en este caso Acción Identitaria, que tiene un montón de seguidores en Facebook, lo cual nos parece terrible. Y ahí uno entiende que 3/4 de la población, al menos basándonos en esta encuesta de la Academ, están, digamos, estrechos, ¿ya? Están fronterizados mentalmente. Están ahí enfocados en no entender, digamos, que los procesos migratorios tienen un trasfondo y que de por sí son un derecho. Son absolutamente un derecho. De ahí que alguien se haya comprado el cuento del Estado-Nación con banderas, con himnos, con baile típico, y eso es problema suyo. El obrero es internacional, y si dice también es internacional. No caigamos en estas disputas pequeñas entre compañeros de clase. Es una pelotudez. Perdón que lo diga. Naturalmente, lo que les voy a decir lo sabría un neonazi. Miente, miente, que algo queda. Eso lo dijo Goebbels, que fue ministro de propaganda de Hitler. O sea, resulta que toda esta parafernalia, todos estos panfletos están basados en falacias. Falacias como, por ejemplo, que son unos delincuentes, cuando solamente el 0,4% y menos, para ser más específico, el 0,36%. O sea, no alcanza a ser ni uno de los extranjeros en el país están imputados o condenados, ¿ya? Y considerando que muchos de esos, prácticamente un quinto de ellos, el 20%, son personas que no son migrantes, sino que son los que llaman burreros, o sea, meten, después salen para meter droga de nuevo, no califican, digamos, de migrantes. Y además, esto que les voy a decir es muy paradójico, el colmo de la falacia, buena parte de los inmigrantes y extranjeros que figuran en el sistema penal chileno lo hacen como víctimas. Así tal cual escuchan. El 54% ha sido víctima de algún delito. Los inmigrantes, pero sigamos. Otra falacia es que estamos llenos de inmigrantes, ¿ya? Siendo que está del promedio del mundo, las cifras. Es cierto que ha aumentado en el último tiempo, pero el porcentaje no alcanza ni siquiera el 3% de la población en el territorio, siendo que en el mundo es 3%, un 3,1%, aquí en Chile es 2,7%, para ser más específico, y mucho menor que el 10% y más del resto de los países de la OCDE, porque Chile también está en la OCDE, no sabemos por qué, pero está en la OCDE. Y este, así por si acaso, que a nosotros no nos parece un gran contraargumento, es como caer un poco en el juego de ellos, pero bueno, se quejan de que más o menos que viene gente aquí con ninguno, porque porque no tienen estudio, qué sé yo. Solamente para decir, informar, digamos que los inmigrantes tienen, de hecho, en promedio, más escolaridad que los chilenos. Los chilenos deben tener unos 10 años de escolaridad. La población inmigrante en su conjunto promedia 13 años de escolaridad, ¿sí? Pero el asunto, y aquí es lo importante, es que las cifras no bastan. No bastan, o al menos está tranquilo que un argumento basado en falacias se va a caer. Es un error, y un error como esto lleva a horror, ¿ya? No podemos quedarnos tranquilos en que ellos están basándose en mentiras, esto es fácil demostrar que es lo contrario. No. Si uno lee que el 75% de los encuestados cree que se deberían poner restricciones a la inmigración, entonces es deber del otro 25% hablar con ellos. Así lo tomamos nosotros. Explicarles ni un derecho, sino que hay que darse el tiempo de desmitificar, ¿ya? Lo demás sería ingenuidad, como escribió en una columna el sociólogo Gustavo Sánchez, ahí en El Mostrador. No hay que caer en esa ingenuidad. Y lo otro, que es bastante importante, como lo leía otro columnista, un columnista migrante, de hecho, curiosamente, pero en España, en el diario.es, en España dice, la izquierda, haciendo mención al sector, dice, se ha quedado en la autocomplacencia que le da la superioridad moral de apoyar siempre a las minorías. Al racismo necesitamos dar un paso más. La ausencia de quienes han vivido en su piel el racismo en la primera línea política es grave. O sea, a él le enerva especialmente ver iniciativas impulsadas para inmigrantes, para refugiados, para negros, para árabes, verdes fosforito, porque así lo puso él, y que no estén, en la primera línea política de esas organizaciones, personas de esos colectivos. Dice que hoy casi todos ponemos el grito en el cielo ante encuentros, por ejemplo, que hablen de machismo y que no haya mujeres. Y se exige paz, deberían representar proporcionalmente la realidad social, digo. Pero si hablamos de la lucha contra el racismo, no vemos ninguna. En el fondo plantea que la lucha debería estar lejos de la inercia de la izquierda para construir una nueva relación. Lo primero es que la lucha antirracista, que sea liderada por quienes sufren el racismo, que sea la que prolonga la solución a los problemas que se vienen visibilizando desde hace tantos años. Y segundo, y no por ello menos importante, que la izquierda abandone su enfoque actual respecto a las consideradas minorías y desocupe el que erróneamente ha asumido, pasando a ser instrumentos de apoyo a una sociedad a la que debe dar poder. Bueno, de todas formas, las mejores cosas vistas son las auténticas muestras de solidaridad, naturalmente. Como fue el bien difundido caso de esta escuela básica ahí en Quilicura, la Mercedes Fontecilla de Carrera, que hace un año aproximadamente se convirtió en la sede del proyecto educativo de inclusión en español Jean Salins, que es el nombre del ex esclavo y primer gobernante de Haití, uno de los líderes de la revolución que llevó al país a la independencia en Francia, donde le enseñan, español a los migrantes. En fin, la discusión se ha trasladado a la de migración y ahí la tensión estaría en hacerla o más abierta o seguir con el fetiche de la frontera. Y nuestro compromiso especial, ojalá, de hecho, la otra semana, en eso estamos, en lo que sería nuestro último capítulo del año, abarcar este tema. Ese es nuestro compromiso con organizaciones de migrantes, naturalmente. Y ya que estamos celebrando 200 capítulos, eso es un largo camino de casi 5 años, ni comparado a las rutas que tienen que ser los migrantes a lo largo y ancho del mundo, vamos con esta canción que se llama El Largo y Ventoso Camino, The Long and Winding Road, de Los Grandes. The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. Thank you. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, para cerrar ya en este último bloque, queríamos hacer mención, es casi inevitable, a los 10 de diciembre. Te voy a decir, ¿qué pasa el 10 de diciembre? Bueno, lo que esperemos sea lo más importante es que es el Día Internacional de los Humanos. Pero ustedes saben que el 10 de diciembre es la fecha de la muerte de Pinochet y este sábado se cumplieron 10 años. Así que mientras el mundo conmemora 68 años, la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, Pinochet murió justamente ese día. Y también, curiosamente, es el mismo día de cumpleaños de su mujer, de Lucía Iriarte. Que saben, no sé si este cahuín es tan público, pero yo lo leí hace poco, que la última palabra de Pinochet había sido Lucy. Ahí la mujer de Semachile, la de las muchas propiedades. Y ustedes saben, pues Pinochet muriendo ahí en la impunidad, una muerte injusta, como dijo hace unos días Salazar, el historiador Gabriel Salazar. Porque un tirano que muere de viejo en su cama habla mal de sus ciudadanos, pues el deber de los ciudadanos ante un tirano. Y él decía ahí, basándose en lo antiguo griego, es derribar a ese tirano, ¿no? Y bueno, a propósito, naturalmente, de estos 10 años de fallecimiento de Pino, y también, digamos, de todo lo que se habla, de que le dicen hasta la aloe vera a Lucía Iriarte, es que se le investiga, le descubren más propiedades, es que CIPER publicó una investigación, en medio CIPER, sobre el verdadero valor de la fortuna que acumuló Pinochet. La justicia ha evaluado que ese patrimonio ascienda a los 21 millones de dólares. Y esto vendría a ser como una verdad judicial, porque a partir del caso Riggs, que es donde se está investigando, digamos, la fortuna de Pinochet, cerró, al menos hace un año, en 2015, en mayo de 2015, con este monto que tiene que ser corroborado por la Corte Suprema, o sea, 21 millones de dólares, de los cuales, dice, habrían sido obtenidos ilegalmente. Lo curioso, y solamente es como un antecedente, ya que este es un medio enfocado en el tema de corrupción, como esta fortuna ha sido invertida en propiedades, estas han aumentado su valor. ¿Ya? Y hoy estarían costando 28 millones de dólares. A eso hay que agregar 3 millones que Pinochet ha obtenido de ventas inmobiliarias, 5 millones de dólares en depósitos que están embargados y 5 millones cuyo destino es desconocido. El futuro de gran parte del patrimonio depende justamente del desenlace del caso Riggs, porque con la muerte de Pinochet no termina nada. Y esa plata, ese patrimonio podría ser entregado al fisco, pero también a sus herederos. Así que, bueno, le invito a revisar esta investigación que hizo para estar en sintonía de lo que pueda resolver cuando se resuelva. No sé cuándo será eso el caso de Riggs. Ahora, naturalmente, ya para ir cerrando, tenemos una pregunta. ¿Cómo es que con todo comprobado a Pinochet se mantenga tan presente, ¿no? Con todos los temas de derechos humanos, tortura, desaparición, asesinato, y ahora esto del aumento de su patrimonio, el caso de drogas incluso, que ahora hace poco reflotó ese artículo del The Guardian, cómo Pinochet traficaba, o incluso todas las verdades en torno, cómo pues es que triunfen más las falacias, como cuando estamos hablando del tema migrante, más allá de la verdad, como por ejemplo la intromisión en el boicot al gobierno de la Unidad Popular, que permitió, digamos, que dio el respaldo a que Pinochet llegara al poder, y que después ese mismo país, me refiero a Estados Unidos, interviniera para que Pinochet saliera, apoyando, estimulando el plebiscito. Sí, así de importante ha sido Estados Unidos en nuestra historia contemporánea. Pero ¿cómo puede ser que esto no sea un tema de dominio público, ¿no? ¿Cómo puede ser también que todo esto siga habiendo homenaje? ¿Cómo es que se mantenga tan, pero tan presente? Y bueno, creemos que simplemente se debe a que en Chile ha cambiado nada o muy poco, ¿no? Poco, obviamente, en términos relativos, en términos de lo que dar, ¿no? Tanto en la política, a través de la Constitución, como en la economía, a través del neoliberalismo, el legado de Pinochet se ve bastante intacto. Y bueno, eso nos motiva un poco a seguir, a ayudar a destronarlo. Y para queremos reiterar el concurso que vamos a lanzar mañana en Páginas de Lucha Cotidiana, el libro de A la Testa, editado ahí por Editorial El Eleuterio, que, como les decía, va a ser sorteado por este espacio con nuestras en torno a los 200 capítulos que estamos conmemorando, celebrando el día de hoy, pero también el cumpleaños de Malatesta, que es esta semana, y un poco reuniéndolo también con el que fue de Kropotkin, buscando siempre una excusa para agasajar a aquellos que nos brindan sus oídos, y nosotros les mandamos de vuelta abrazos. Tus oídos. Y con eso ya queremos despedirnos aquí con DJ Clotario, dejarlo invitado a lo que sería el último programa del año, los próximos lunes, para hablar del tema migrante, con alguna organización migrante. Ya estamos haciendo algunos contactos, es nuestro compromiso para cerrar como corresponde el año 2016. Muchas gracias a todos y los dejamos con una última canción. Esta última canción, ya que estamos hablando de Pinochet, estamos hablando de censura, este es un disco que fue bastante censurado en su momento, es un canción de Sui Generis, que es del disco Pequeñas Anécdotas sobre las Instituciones, pero este es el tema instrumental, la censura era a las letras, pero vamos con este porque es un muy bello, muy buen tema para este 200 capítulos aquí de Cono Nuestro. Vamos entonces con Sui Generis, esta canción que se llama, no, esta composición, porque no es canción, porque no va a cantar, que se llama Tema de Natalio.